Sección 4 de La guerra y la paz. Segunda parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 1. Parte 4. El príncipe Andrés llegó a San Petersburgo en el mes de mayo de 1809. La gloria del joven Speransky, así como su energía en la ejecución de las reformas, habían llegado allí a su apogeo. En aquella época, el emperador se había dislocado un pie cayendo de un carruaje, y viéndose imposibilitado de salir durante 3 o 4 semanas, trabajaba todos los días con él. Las vagas ideas liberales que el emperador alimentaba desde su advenimiento al trono iban tomando cuerpo poco a poco, y se realizaban con ayuda de sus consejeros Czartoryski, Novosiltsov, Konchombei y Strogonov, a quien llamaba riendo el Comité de Salud Pública. En aquellos momentos, Speransky los reemplazaba a todos en la parte civil y Arakcheyev en la parte militar. El príncipe Andrés, en calidad de chambelán, se presentó en la corte y el emperador, al paso de quien se halló 2 o 3 veces, no se dignó dirigirle la palabra y creyó notar que ni su figura ni su rostro habían sido simpáticas a su majestad. Su sospecha se vio confirmada por la mirada fría y seca que fijó en él. Y luego supo que el emperador se había incomodado porque había pedido su retiro en 1805. No obstante, Speransky le recibió concediéndole una larga e íntima audiencia que produjo en él profunda impresión. En su deseo de hallar en otro el ideal de perfección que ambicionaba ser, creyó fácilmente encontrar en Speransky el tipo de virtud e inteligencia que había soñado. Si este último hubiera pertenecido a la misma clase que él, si hubiese tenido la misma educación, las mismas costumbres y la misma manera de juzgar las cosas y los hombres, pronto hubiera descubierto su parte débil, humana y prosaica. Pero aquella inteligencia, tan bien equilibrada y tan sorprendentemente lógica, le inspiraba más respeto porque no se daba completa cuenta de ella. Speransky, por su parte, fuese porque apreciara su capacidad o porque creyera necesario atraérselo, no perdía ocasión de halagarle hábilmente y de hacerle comprender con discreción que su inteligencia le hacía digno de elevarse hasta él, y que era él solo capaz de comprender lo profundo de sus concepciones y lo absurdo de las de los demás. Más de una vez le repetía frases de este género. «Entre nosotros, todo cuanto sale de la rutina, todo lo que pasa del nivel acostumbrado, etcétera, etcétera». O bien, «Ellos no pueden comprendernos». Y las acompañaba con una expresión en la fisonomía que quería decir: «Vos y yo comprendemos lo que valen ellos y lo que somos nosotros». Aquella íntima entrevista aumentó la impresión que le había producido Speransky desde que lo conoció, en el que reconocía a un hombre de una inteligencia superior y un profundo pensador que había llegado al poder por una fuerza de voluntad indomable y usando de él en provecho de la Rusia. Era el filósofo que buscaba, el que él hubiese deseado ser, explicando los fenómenos de la vida por el razonamiento, no admitiendo como verdadero más que lo sensato y sometiéndolo todo al examen de la razón. Formulaba su pensamiento con tal claridad que el príncipe Andrés siempre se sometía, a pesar suyo, a su opinión. Y si se permitía alguna objeción, era para no abdicar por completo de su independencia. Uno de los signos característicos de aquel poderoso talento era una fe inquebrantable en la fuerza y en los derechos de la inteligencia. Veíase que la duda tan común en el príncipe Andrés le era desconocida, y que el temor de no poder expresar todas sus ideas o dudar ni un momento de la infalibilidad de sus creencias nunca le turbó. Así es que sentía por Speransky la misma exaltación apasionada que había experimentado por Napoleón. A propósito de la comisión encargada de la elaboración de las leyes, Speransky le contó, burlándose de ella, que su existencia databa de 150 años atrás, que había costado muchos millones sin producir nada, que Rosenkampf había pegado rótulos en todos los artículos de la legislación comparada, y que aquel era el único resultado de los millones gastados. «Queremos dar al Senado un nuevo poder judicial y no tenemos leyes. De modo, príncipe, que es un crimen el que personas como vos se retiren a la vida privada». El príncipe Andrés le hizo observar que para aquel género de ocupaciones era preciso haber recibido una educación especial. «Indicadme los que la poseen. Es un círculo vicioso del que no se puede salir sino rompiéndole». 8 días después, el príncipe Andrés fue nombrado miembro del comité encargado de la elaboración del Código Militar. Y además, cuando menos lo esperaba, jefe de una de las secciones de la Comisión Legislativa. A ruegos de Speransky, consiguió en ocuparse del Código Civil y, ayudándose con los códigos de Napoleón y de Justiniano, trabajó en la parte que tenía por título «El derecho de gentes». Fin de la sección 4.